porque yo veo a la juventud muy pasota. Yo cuando veo a un niño con 20 años, 25 años, no va porque España gana un mundial. ¡Ay, España, España, España! Digo, tú que eres un idiota. Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada que está a puntito de cumplir 10 años. Pues ya ves, hemos vuelto también después de 10 años más o menos a encontrarnos tú y yo, sí. Una sensación mía, ¿no? Más o menos. Historia de una amistad muy larga, estamos ya, vamos, deseando de que llegue el día. Y si habéis estado un poquito atentos y atentas a Radio Ela, al último que venimos haciendo, estamos ahí realizando un ciclo y están pasando por el estudio todas las bandas que van a participar ese próximo 19 de mayo en el concierto de celebración del décimo aniversario, porque arrancamos el 1 de mayo de 2008. Hoy es el turno de Ignotus. Patriotismo se apodera de los que eran colegas de hoguera. Hoy los señores del gran... Y estamos aquí ya en el estudio de Radio Ela con Cristian y con Iván, que son parte de Ignotus. Cristian, Iván, bienvenidos a Radio Ela. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Lo primero que estamos preguntando a las bandas que están pasando aquí por el estudio, que van a participar ese próximo 19 de mayo, es ¿por qué, en este caso Ignotus, decide participar, colaborar y apoyar ese décimo aniversario de Radio Ela y participar en esta celebración que queremos que sea conjunta? No financia el grupo Prisa ni nada de eso, ¿no? Aquí, esto es Radio Libre, sin liberados, sin subvenciones. Eso es. Entonces, pues por eso mismo, por eso lo apoyamos. Porque creemos que es importante apoyar a las radios libres y los medios independientes. Y a cualquier que otro. Podemos y pues con muchas ganas. ¿Cómo empieza Ignotus? ¿Cómo arranca esta banda? Bueno, eso que te cuente Cristian, que arrancó él, yo no estaba entonces. Vamos a empezar por el principio, ¿eh? Principio, empezamos, pues eso, unos chavalillos con unas inquietudes y nada, empezamos en una fábrica que se ocupó en Móstoles por allá por los años mediados de los 90 y así. Y pues como empieza todo esto, ¿no? Te coges unos instrumentillos, te mola el punk, te mola el rock and roll y a ver qué sale de ahí. Así empieza. ¿Estaba ya la casica por aquella época en Móstoles? Como tal, no. Estaba el centro social, el Huertas. Que luego la casica, pues es el de la Peña del Huertas, era el de lo que surge la casica. En Móstoles, hay Móstoles, un centro importante de la ocupación. Muchos años también, claro. Muchas bandas. Decía un colega que Móstoles era el Seattle de nuestra zona, ¿no? Por el elevado número de bandas y de actividad. Ser, y mucha actividad. Actividad, sí. ¿Y por qué un nombre como este, Ignotus? ¿Por qué decidís llamarlos así? Había que poner un nombre al grupo. Y yo vi un cortometraje que se llamaba así, ahora mismo no me acuerdo quién era, director o directora. Y nada, me gustó porque, bueno, el cortometraje, si lo podéis ver, se llama Ignotus. Y me gustó por la historia, por cómo se desarrollaba la trama y eso. Y entonces por eso decidí poner. Y luego me informé de lo que significaba Ignotus, de lo que significa desconocido, solo desconocido, y entonces, pues bueno, me gustó, y así empezó. Este cortometraje, además el de Dignotus, el que nos vienes hablando, que se puede ver en cualquier plataforma de estas de vídeos online, por no dar ningún nombre en concreto, si tú tecleas Dignotus, cortometraje, además que está ripeado de VHS, porque es del año 93 y está dirigido por Covadonga Icaza y Sergio Icata. Vamos a ver, los oyentes, por si quieren rastrear un poquito con más información, pues y con más tiempo, que le echen un vistazo a este corto, que es el que al que os da nombre. Eso es. ¿Y de dónde veníais cada uno? ¿Estabais en otras bandas en el que decidís juntaros, proyectos paralelos? ¿O de dónde viene cada uno de los integrantes? Éramos muy jovencitos todos en aquella época, no venimos de... Bueno, de hecho no sabíamos tocar, ¿no? Básicamente, o sea, que venir de otra banda... ¿Cómo empiezan las grandes bandas? Tampoco es que sepamos mucho más ahora, pero bueno, hay menos. Y nada, pues ellos eran unos chavales, cuando yo les iba a ver y... Yo no sé, 18 años tú y 16. O sea, sí, el más pequeño. Que son niños, 14 años, tenía, o 15, 14. Y yo 18, sí. Y nada, ya te digo, pues empezamos así, y luego ya él pues era colega del barrio y eso, y te viniste. Sí, la verdad que me apunté. Me apunté yo, no me invitaron. Me dejaron. Claro que sí. Bueno, sí. Y estamos aquí con Cristian, con Iván, que son vocalista y guitarra de Ignotus. ¿Quiénes son las otras personas que forman Ignotus? Pues Juanma es el bajista y Fortu es el batería ahora. Y cuando empezasteis Ignotus, allá por el año 95, ¿a quién os queríais parecer? Sí que os queríais parecer a alguien, que este es un punto importante en las bandas, ¿no? Cuando arrancas y tal, encima a esas edades, 16, 17, 18 años, para, pues mira, yo escucho esto, me saca aquí el solo de lo que sea. ¿Qué escuchabais ahí o a qué os queríais parecer? Sí, es que os queríais parecer a alguien, ¿eh? Pues hombre, yo no te voy a decir que nos quisiéramos parecer a alguien, sí te voy a decir es lo que yo escuchaba por aquellos entonces. Lo que pasa es que siempre digo lo mismo, ¿no? Que antes hacíamos lo que podíamos, ahora hacemos un poco lo que queremos y lo que nos gusta, ¿no? Porque claro, las herramientas que teníamos eran de no saber tocar, de tal, entonces... Sí, todo mucho más precario. Efectivamente. Además. Entonces, bueno, pues yo en aquella época escuchaba Vómito, escuchaba Rip, escuchaba La Polla Records, o sea, mi grupo es así de referencia, Potro Taino, y luego así un poquito pues de fuera lo de siempre los Clash, Ramones, estas cosas, ¿no? Sin complicaciones, ¿eh? Exacto. Entonces, pero luego que... pues luego hacíamos un poco el punk mostoleño este de quintas rápidas y gritar mucho y ya está. Esto no tiene tampoco mayor... Esa fue la gran primera época, sí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo... eso era lo que se podía hacer musicalmente. Luego ya el mensaje... Y profundizar un poco en los temas sociales y todo eso dentro de la mentalidad, de la mente, del punto de vista de un chaval de 18 años, obviamente, pero eso pues se quería hacer un poco algo lo más profundo que se podía dentro de nuestras posibilidades también intelectuales en ese momento. Claro, y creciendo, y madurando musicalmente, ¿no? Claro. Pasando más tiempo en el local ensayando que bebiendo birra, ¿no? Pues sí. Esas primeras épocas de las bandas, ¿no? En el punk suele ser como bastante parecido. Sí, claro, obviamente. Contaros un poquito, ¿cómo fue la primera época de Ignotus? Un poco eso, ir al local y sí, es que eran dos canciones y a fumar un canuto. Bueno, nosotros eso lo llevábamos, él y yo, sí, lo llevábamos un poquito más, venga, vamos a darle un poquito y tal. Me gustaba aprovechar el tiempo, a él y a mí, pero con los demás era imposible, entonces, sí, como podía. Pero bueno, que también éramos unas piezas, desde que tampoco piezas éramos todos. Parece que lo contamos como que no bebíamos. Sí, ¿no? Sí, éramos buenas piezas así en general, pero... Pues bueno, así, tampoco hay una historia muy profunda, ¿eh? Pues como todas las bandas, claro. ¿No? Claro, y el primer concierto de Ignotus. Hostia. Yo no estuve echando ahí la vista. El primer concierto de Ignotus. Ese concierto de 15 minutos con 3 o 4 temas. Sí, pues yo ahora mismo dudo, ¿eh? Cualquier juego fue el concierto. Dudo, macho. Yo me acuerdo del mío con ellos, que fue en Móstoles ahí en el parque este. Que era así, eran 25 bandas y 5 minutos cada banda. Ah, sí, en el Parque Eliana, ¿no? En el Parque Eliana, el festival que hubo ahí. Y yo, vamos, yo me acuerdo que nos mirábamos como diciendo, ¿qué está tocando este chico? Bueno, súper sí, bueno, típico, fatal, en eso que suenan, una cosa, una mezcla general para tal, que no se oye nada por monitores, que no sé qué, y encima no sabemos tocar, pues dirás lo que pasa para él. Sí, y no sé, el primero, pues, yo creo que fue en Aranjuez, porque yo soy de Aranjuez, ¿no? Lo que pasa es que luego me fui a Móstoles, entonces siempre ha habido un vínculo ahí con Aranjuez y tal, y hicieron un centro cultural, la clase llamada Cultura Libre en Aranjuez, y allí pues se hacían cosas, y entonces luego también tenían un chiringuito en las fiestas, así una casetilla, se llamaba el Serengeti, y allí pues un poco nos llamaban, a veniros tal y tocar y eso. Pero no estoy muy seguro si fue en Aranjuez o en Móstoles. En Aranjuez o en Móstoles, fijo, el primero. Por ahí, ¿no? Por ahí. Ya, no, esa será nuestra jurisdicción. Vuestra área de acción. Nuestra, ¿no?, área de acción. Va pasando el tiempo, los ensayos, componiendo, y llega vuestro primer disco en 2003, Vencer o Morir. ¿Cómo es este disco? Esta primera referencia de Genotus. Pues no sé, nos salió como mucho más rápido de lo que queríamos. En un principio grabamos sin claqueta y sin nada, entonces si las canciones eran con un tempo, pues lo tocamos como casi el doble rápido, entonces quedó como algo, no sé, hay gente que le gusta, hay gente que no, pero no sé, nosotros, quizá Cristina y yo, no nos sentíamos muy identificados con lo que queríamos haber conseguido. No es que reneguemos de él, porque claro, lo que era lo que salió, pero bueno, quizá no es lo que teníamos pensado. Sí, lo que va a ser luego, pues, lo que te he dicho antes. O sea, nosotros ahí en esa época, pues, estábamos limitadillos. Vamos a escuchar precisamente el tema de Vencer o Morir, el que da al título, a esta primera referencia de Ignotus. Es un tema como este, ¿qué pensáis? Pues lo que hablábamos, ¿no? Mientras sonaba la canción, que sí que hemos cambiado, ¿no? No, que yo que llevamos mucho tiempo sin escucharlo también. Sí, sí, joder, ¿eh? Yo muchos años sin escucharlo, salí. Se van aquí, es una pena que los oyentes no lo vean, ¿no? Como se van las manos a la cabeza, Cristo, Iván. Sí. Sube la velocidad, el piso. Sí, sí. Esta es vuestra primera referencia. Vuestra segunda es Tiempos Revueltos. Uh-huh. ¿Cambia algo en Ignotus o cómo va evolucionando la banda? Cambia este mucho, Nietzsche. Sí, cambia. Para empezar, ni siquiera el bajista y el batería son otras dos personas que están tocando el gordo y el niño. Y después pues, cambiaron. Juanma ya empieza a tocar bajo con nosotros y el Pipi la batería. Y ya las canciones las empezamos a maquetar y ya pues respetamos tempo, ya empezamos a saber un poquito más de música. Y ya hacemos un poco, sin conseguir lo que queremos, pero bueno, un poquito más encaminado. Es una transición hacia un poco más lo que queremos. Además, esto ya sí que es entre Iván y yo, ¿no? Porque, perdón, esto ya es entre Iván y yo, porque esto empezamos nosotros haciendo estos temas, la maquetación, luego empezamos a buscar a Peña para tocar con nosotros, ¿verdad? Sí, por internet. Por internet, pues. Pues la gente que conocíamos no nos cuadraba, no, o estaban ya con otros proyectos, sí, o lo que fuese. Vamos a escuchar aquí un poquito. Este disco de qué año es? Estamos hablando que Vencer o Morir es del 2003. 2003. Este 2008. Ah, 2008. 2008. Pasan 5 años. Es. Ahí supongo pues se va madurando un poco, ¿no?, lo que decíais, todo lo que es lo musical. Sí. En Ignotus. A partir de este punto, ¿no?, como ya Ignotus empieza a sacar un montón de discos. Dos años más o menos, ¿no? Es... Uh-huh. En 2010, justo dos años después, editáis Punk and Roll. ¿Cómo es este disco? Pues no sé, en este quizás el primer disco en el que nos sentimos más identificados. Eso es. Ahí ya empezamos. Hablo en plural porque sí que son cosas que hablábamos entre los dos. Un poco el rollo que queríamos ya suena un poco más. Un poco a forjar nuestra identidad en lo que nosotros nos sentimos más identificados. Así como sí, el anterior quizá era todavía un. Quedaban muchos resquicios del anterior y un poco de lo que queríamos conseguir, pero todavía no lo habíamos conseguido. Y con este quizás sí. No es del todo, todavía hay cosas que vemos que nos habría gustado hacer mejor de alguna forma diferente, pero bueno. Sí que quedamos bastante contentos con este disco. De hecho, punk and roll se convierte en vuestra definición, en vuestra etiqueta, en cierta manera, ¿no? Sí. Si vemos carteles o cuando describen Ignotus, punk and roll, Madrid. Eso es, sí. Es un punto, ¿o lo ponen? ¿O sí. lo ponéis vosotros, esto de punk and roll? Nos lo ponen a veces. A veces nos lo ponen, sí. Nosotros quizá también, nosotros pero... empezamos ahí con la... Llámalo etiqueta si quieres o lo que sea, pero luego sí, luego ya se fue asimilando así y así está. Y a nosotros no nos disgusta, así que bien. ¿Es un punto de inflexión en Ignotus este tercer disco, punk and roll? Sí, sí, yo pienso que sí. Ya los demás discos van en esa línea, cambiar un poco, a lo mejor, no sé. También, objetivamente, a mí me parece que ya se iban en la misma línea. Yo creo que sí, que ya es la esencia del grupo tal y como nosotros lo vemos o tal y como Iván y yo queríamos. Y, o sea, era hacia donde queríamos ir. Y entonces ya tiene esa esencia y a partir de ahí yo creo que todo más o menos, aunque lo más adelante, pues con matices y eso, pero yo creo que esa línea. Sí, ya se ha quedado en esa línea. Vamos a escuchar un poquito de punk and roll. Cuelgan de ellos sondeando el mismo sol, señoritas de la calle, ejerciendo la profesión, proxenetas hijoputas, yonkis viviendo en la estación. Ay, de hecho, Barrio Obrero, punk and roll, sí. La canción lo dice. Aquí ya vemos, ¿no?, cómo cambia la producción, baja la velocidad, no la intensidad del tema. Eso es muy importante, eso que dices. Y ya un poco va tomando forma lo que es casi el sonido definitivo de Ignotus. Sí, además es el primer disco que grabamos con Chifli, que grabamos en el estudio Forleone y no sé, un poco nos gustó mucho cómo nos produjo y hemos grabado... Todos los demás han sido con él. No puedo pasar por alto en este disco la canción Iron Person. la que cierra este punk and roll. Sí, a ver, este tema, contanos sobre este tema. A ver, bueno, yo te he dicho antes que yo escuchaba Vómito, escuchaba los riffs, pero también escuchaba CDC, escuchaba Iron Maiden. Yo cuando iba a octavo en el colegio y antes... tiene un hermano un poco más mayor que yo y mi hermano siempre ha sido de heavy metal. Un poco de esto, ¿no? Hemos sido, bueno, inconfundible ese riff, es que es inconfundible. Pero Maiden de Halloween de no sé qué, no sé cuánto. Pues también lo llevo ahí un poquito metido en la sangre, ¿no? Los hermanos mayores siempre marcan. Siempre marcan. Y entonces viene por ahí y luego la letra, pues ya está. La letra habla por sí sola, ¿no? Todos los coleguitas que tenemos por ahí algunas veces así un poco personajillos y tal. Buena gente, pero... Homenaje a ellos. Pero era un tema, el típico tema que cuando estás así sin tocar, pues te pones a tocarlo. Y ya dijimos... Yo creo que Cristian empezó a cantar algo y ya pues sacamos. Sí, porque habéis cambiado lo hacemos. La habéis cambiado la letra. Sí. No es una versión. Sí, creo que sí, que le hemos cambiado la letra. Claro. Dejamos el aire para que lo oyente. Sí. Seguimos avanzando en el tiempo, 2012, editáis Rock and Therapy. Sigue avanzando la banda, sigue avanzando los discos. ¿Cómo va Ignotus por esa época? No sé, yo creo que es el disco que más eco ha tenido de los que hemos grabado y en el que más hemos tocado, quizá cuando lo sacamos, el que más conciertos tuvimos y el que más gente venía a vernos. Claro, teniendo en cuenta las circunstancias que hablábamos antes de los curros y eso, que nosotros los fines de semana lo tenemos muy complicado y tal, pues... Ahí ese año sí que hicimos ahí un poquito, peleándonos ahí un poco con... Sí, en el curro. En el curro y tal, pues conseguimos ahí a sacar algunos fines de semana más, bueno, tocarlo más, por así decirlo. Y nos fue bastante, bastante bien dentro se notó, sí, un poquillo. Dentro de que nunca hemos sido una banda de gran repercusión, pues quizá con el Rock and Terapia fue donde tuvimos más. Ahí notaste el, por ejemplo, cuando llamaban para tocar, incluso quizás el número de copias movidas y vendidas. Eso, ¿no? Es, sí. De hecho, la canción que escuchábamos al inicio de esta entrevista, Bandera Negra, pertenecía sí, a precisamente Rock and Terapia. Sí. 2 años después, hay un poco en la línea de un disco cada 2 años, aparece, editáis lo que es vuestro último trabajo hasta la fecha de hoy, A Ningún Lugar. Pues no sé, nosotros quedamos muy contentos con ese disco, con el sonido, con el, no sé, con el rollo, con las canciones, con las letras y todo, pero no sé, nos dio la sensación de que no tuvo tanto eco como... Sí, con Algún anterior. Lugar quizá quisimos ralentizar un poco, sí, el... Sonar más rockeros. O sea, sí, un poco más rockerillo, es que todo son experimentos también, vas haciendo experimentos, a ver, pero dentro de una línea, ¿no? Tampoco haces... Y bueno, salió así. A mí es un disco que melódicamente me gusta y me es agradable escucharlo. Pero no sé, no tuvo mucho... Pues, quizá también tocamos muy poco cuando sacamos ese disco. Ahí sí que empezamos a tener parón. Fue un momento a lo mejor más difícil de la banda, de ponernos de acuerdo en cosas y de trabajos, sí, y no sé qué. Y eso pues, se notó. Nos movimos poco también, pero bueno... Supongo que, cuando lleváis tanto tiempo componiendo, con ya 4 discos a las espaldas, ¿no? Apetece empezar a investigar o experimentar o ponerte en otros campos con una línea, tampoco te vas a pasar sí, a la claro. música electrónica directamente. Exacto, ¿no? Pero te apetece, ¿no? Como lo que hablábamos, ¿no? De cuando empiezas a madurar musicalmente, sí, ¿no? Pues sí, ya después de 10 años, ¿no? Pues empiezas a probar cositas nuevas, quizás A Ningún Lugar refleja esta época de Genotus. Puede ser, sí. Que además es el primero que editáis en vinilo. Verdad. A Ningún Lugar. Eso es. ¿Cómo os da por sacarlo en 12 pulgadas? Siempre habíamos tenido ganas de tener uno, un vinilo, y bueno, coincidió con que sacábamos ya este disco y se habló así con Fernando de Potencial y lo sacamos en vinilo, ¿no? O sea, no es porque sea este disco, podía haber sido otro, pero teníamos ganas, surgió en ese momento y así lo hicimos y ya está. Pues vamos a dejar a los oyentes con la canción de Apátrida, que de este último disco de Ignotus, de A Ningún Lugar. Fuerte como el lobo en las flores. Volvemos a nuestra entrevista con Ignotus, y justo antes de la pausa estábamos hablando un poco de Fernando, de la colaboración con Fernando de Potential y con Chifli, que os ha grabado. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis...? Pues nosotros con ellos muy bien, siempre muy contentos, y la verdad es que ahí seguimos con ellos. Llevamos años y años y ahí seguimos, que tampoco hay... Ningún problema, somos amigos y... Sí, bien. Una buena relación, claro. Sí. ¿Y quién ha ido colaborando con vuestros discos? ¿Ha habido, digamos, personas de otras bandas o no? ¿O colegas, por ejemplo? Pues en canciones, unos cuantos, ¿no? Empezando por... En los coros, ¿no? Coro, bueno, o eso, o parte de voces. Empezando por Carlitos, de Non Servion. ¿Qué tienes memoria? Dale, no me acuerdo. Pues Mars, de Habeas Corpus también. Ah, sí. No sé. En tema de voces así solas. Ahora me acuerdo de eso. Bueno, ahora Elías de. Sí, bueno. Ahora Elías de Cherokee. Hemos grabado otro disco. Y Metiendo Tralla. Que está ahí para salir. ¿Y quién más por ahí? Pues no me acuerdo si alguien más o no, ya. Así como en voces. Y la guitarra, pues el Chifli también ha colaborado, ¿no? Con la guitarra. Sí, el Chifli siempre toca algo, porque yo, que estamos grabando él y yo, y claro, alguna cosa que me atasca, pues él es mejor guitarrista que yo, le digo, venga, dale caña. Dale. Sí, no me avergüenzo. Los agradecimientos, ¿no? Sí. Encantado, además. En directo y, también sale ahí echarte... Si le veo, le digo, súbete con la guitarra y echas la mano. Y que... Contarme un concierto que os ha gustado mucho, que tenéis buenos recuerdos, que tengáis buenos recuerdos... O un concierto también muy malo, por ejemplo. Buenos, los de Lumbreras han sido las dos veces que hemos tocado. Lumbreras estuvo bien porque era la única vez que hemos tocado en un escenario así tan tocho y eso. Uh-huh. Y sí, con tanta peña ahí abajo y tal. Y en ese sentido, por eso, ¿no? Por el impacto, ¿no? Que tenía a ver, hostias. Sí. Pero luego hemos tenido muchos conciertos muy buenos con 60 personas también. O sea, que sí, tampoco, claro. En plan, ahí de... Y muy malo. Y bueno, en el EVE hemos hecho muchas presentaciones. Sí, y siempre guay, ¿no? Sí. En la Casica siempre que hemos tocado muy bien. No sé. Aranjuez también, siempre bien. Aranjuez muy bien, cuando tocábamos, porque claro, hace ya... Y no sé, malo. O sea, en malo, general, que... buenos. En general, buenos. Y luego alguna mala experiencia por ahí, pues... Ah, bueno. Pues cuando... Bueno, hay uno que hablamos que como que fue un ensayo, fuimos... Salimos de trabajar como a las 12 de la noche. Sí. Ese es el peor concierto de la historia de Ignotus. Entonces, pregunta, ¿cuál es el peor concierto? El peor concierto es el de Castellón, quizá. De hecho, seguramente si nos escuchan... Juan me dice, ¿por qué habláis de eso? Sí. Pero ¿y qué pasó? Salimos de currar como a las 12 de la noche o algo así. Teníamos que currar al día siguiente, prontito, sí, también. O sea, era ir, tocar y volver, ¿no? Pero con la perspectiva de que iba a haber un festivalillo, que iba a haber bastante gente y tal. Y cuando llegamos y tocábamos con Agresión, ¿con quién tocábamos en ese concierto? Con Agresión y con no sé quién más. Pues nos vieron ellos, ¿sabes? Nos vieron solo ellos. Nos vieron ellos y cuatro que había a ti. El sonido no había nada de sonido. Estaba fatal, no se veía nada. Bueno, es un concierto mal montado, que mal anunciado. No pegamos un palizón de viaje para ir, para volver. Y no les pudimos cobrar nada tampoco, porque... pasta, obviamente. O sea, si habíamos hablado lo que fuese, pues les dijimos, venga, pues pagarnos algo de la gasolina y ya está, porque no les pudimos pedir nada, si es que no iba nadie. No fue nadie. Sí, nada. Unas palmadas de esas no te digo. Lo que pasa es que hay veces que se palma... Pues se palma con gusto, porque a lo mejor sí, palmas o vas pillado o van pillados quien sea de pasta, y bueno, pero el concierto luego está guay. No hablo de que, sí, esté petado, que eso es una cosa, o sea, que esté petado no tiene que ir ligado a que esté no, guay el concierto. Sí. Pues simplemente por yo qué sé, porque estás a gusto, vamos. Uh-huh. Y ese fue bueno, mal producido, ¿no? desastre de producción. ¿Y alguna banda de estas con las que habéis compartido escenario, ¿no? Pues que os apetecía un montón tocar y que ese día compartís escenario con la banda y que tengáis como un gran recuerdo, ¿no? Pues mira, aparte de a mí me gustaba como banda, ya no te digo de idolatrarles, ¿no? Uh-huh. Pero sentir admiración, ¿no? Y conocerles como personas, y es como más aún, ¿no? O sea, es que detrás del escenario, mejor que cuando está en el escenario, ¿no? Que os haya marcado a Ignotus para decir, es que con esta banda, wow. No sé, Gatillazo, quizá. Sí. Tocar con Gatillazo y conocer a Evaristo, bueno, y a los demás músicos, pues sí, fue un placer y... Sí, yo... bien, una experiencia, porque es alguien que has escuchado toda la vida, desde la infancia y eso. Y luego, pues, ahí en el... ¿Cómo se llama? Backstage. Backstage. Pues bien, también muy... Donde será parte de todo el bacalao, ¿no? El backstage. Y, o sea, bien, sin más, buena gente y con quién más así. Casi. Bueno, con Distorsión, que también nos echamos unas risas. Sí. Distorsión tocamos hace un par de meses en Mallorca. Y, sí. Bueno, con muchas bandas. Lo que pasa es que, estas bandas de las que hablamos, pues claro, son las que hemos escuchado desde que somos jovenzuelos y tal, entonces pues un poco va por ahí, ¿no? Pero con prácticamente malas experiencias con bandas que yo ni recuerdo ahora mismo así. No, yo creo que nunca hemos tenido así algo que digas. Entonces en general bien. Algo que te lleves una decepción o lo que sea, no, creo que no. A lo mejor otros no pueden decir lo mismo de nosotros. Y hemos escuchado varios temas en esta entrevista y me gustaría saber un poco de qué hablan estos temas. ¿Nos podéis contar si son letras personales, son referencias de vuestra vida? Por ejemplo, no. Barrio Obrero, Mis Viejos, Quemando el Mundo, Mis Colegas Me Dicen Adiós, sí. Mis Viejos sí es una referencia a mi vida personal. Pero también señala, ¿no?, un problema social de aquella época, y yo diría que es un problema social que está de actualidad siempre, ¿no?, en el tiempo. Pero bueno, sí, es de mi vida personal. Luego, no sé, algún tema que... Bueno, la mayoría de las letras son de Cristian, el 95%, y alguna mía. Y sí, yo siempre... Lo que escribimos supongo que es lo que sentimos, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera siempre es personal. Uh-huh. Y también a nivel político, sí. Y digamos, o sea, aparte de cuestiones personales, igual incluso familiares, ¿no? Estábamos a nivel político, prácticamente yo creo que todos los temas tienen un componente político, aunque como he dicho en este de Mis Viejos, el componente personal también tiene su componente social y político, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que prácticamente todos los temas tienen su componente político. Uh-huh. Incluso los que hablamos de relaciones, pues no sé, quemando el amor y todo esto, pues tienen su componente sociopolítico también. Uh-huh. En cómo te relacionas, ¿no?, con las parejas, da igual que sean de larga duración, de una noche o de como sea. Y todo, había una frase que lo personal es político, pues ahí lo resumimos, ¿no? Uh-huh. Y me has dicho que estáis grabando el disco, habéis terminado de grabarlo. ¿Cómo va a ser? ¿Sigue la línea de los últimos discos que habéis grabado? ¿Alguna cosa que nos podéis anticipar un poco? Pues nos hemos querido que suene... Sigue la línea de los últimos discos, pero sí hemos querido volver un poco a un sonido un poco más contundente, y creo que lo hemos conseguido. La verdad que estamos muy contentos con el resultado. Y igual sí que ha cambiado un poco, las canciones son como muy, no sé, son más personales todavía, ¿no? Introspectivas. Sí, y el sonido que hemos conseguido es más contundente quizá que el A Ningún Lugar, volviendo un poco a Rock and Terapia con otro sonido. Pero sí, la verdad que estamos contentos con van a ser 10 canciones. Uh-huh. Lo que ha dicho Iván, pero eso, guardando siempre una esencia, ¿no? No hay no es que rompamos de repente la línea del punk. La esencia va siendo por ahí la misma. ¿Y cuándo va a salir? ¿Cuándo tenéis pensado sacar el disco? Intentaremos que esté para septiembre, ¿no? La idea es para septiembre, sí. Otra cosa es como, porque tenemos que hacer unas cuantas cosas y queremos sacar vinilo también con este trabajo. Y siempre vinilo, con Fernando, ¿no? Sí, me imagino. Sí, sí. Uh-huh. Y el vinilo tarda 4 meses. Desde que lo llevas a fábrica son 4 meses, entonces... Y ahora que se están alargando los tiempos, que todos sacan en vinilo, pues la República Checa está a tope, ¿no? El Record Store Day, estos nuevos mercados emergentes. Emergentes, ¿verdad? Pues hace que tengas que esperar 4 meses. Eso es. Sí, porque antes que era un mes y medio o algo así, no era mucho más. Sí, sí, sí, sí. ¿Y va a colaborar alguien más o solo vosotros cuatro? En el disco este, ¿no? Elías es. Elías, que es nuestro que es nuestro manager y amigo, pues le hemos dejado ahí un huequecito. A los coros siempre hay gente disponible, ¿no?, para grabar. Pero no nos gusta que venga gente a los coros. No. No, ralentiza mogollón la grabación, ¿sabes? nosotros sabemos cómo son y si hay alguien que pero queremos que los coros sean como los tenemos pensados, ¿no? Cuando viene alguien que no se lo sabe, pues hasta que empieza a rodar y claro, todo eso. Y como vamos siempre con tiempo ajustadísimo, pues es lo que... Tenéis un equipo de coro, ¿no? Ya sí, establecido. Sí, somos nosotros, Juanma, Cristian y yo, desde el Rock and Terapia, ¿no? Quizá. Sí, que no por nada, ¿no? Es por eso que hemos explicado. Pero mira, estaba Elías el día que colaboró y fue ese día cuando grabamos los coros. Y ¿queréis que entrara con los coros? Le dijimos no. Porque no te sabes los temas y al final va a ser todo el doble de trabajo de tiempo. Vamos a tardar, nos tenemos que ir, esas cosas. Antes habíamos hablado de bandas de referencia que tengáis y tal, pero ¿bandas que os gusten ahora mismo y que escucháis, por ejemplo? De las nuevas. Sí, de las nuevas, sí. Bueno, sí, yo tengo, menos que, decir, clásicos y tengo más. Que decir que para mí la mejor banda del mundo es Barricada. Ajá. Bueno, los 5 o 6 primeros discos de Barricada. Y ahora pues sí que me gustan mucho, no sé, Porco Bravo me gusta mucho. Uh-huh. Y, Porco Bravo, Sucio 13, también. Los 13 Bats. Están agarrando. Pero bueno, quizá el rock and roll de Porco Bravo es a mí lo que más. Sí, somos un poco más rockeretes por ahí. Igual, ¿no? En ese bandas que hemos descubierto, yo ahora estoy empezando a escuchar Baboon Show, que no lo había escuchado antes. Uh-huh. Me molan también. Uh-huh. Turbo Negro también nos mola. Sí, Turbo Negro nos encanta. Esta emisora que está muy documentada, nos han dicho que a lo mejor hay algo de Turbo Negro por ahí para lo nuevo. ¿Quién te lo ha contado eso? Es que no puedo decir mi fuente. Ya, esto de... Se dice el pecado, pero no el pecado, ¿no? Eso he dicho nada. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? No me ha contado nada a mí, ¿eh? Ahora que lo mencionáis. Ahora que lo mencionamos, que sí. Pues sí, tenemos una versión. Una versioncilla. Que es un gran homenaje, claro, un gran homenaje. Mm. También pues, hemos adaptado la letra, ¿eh? Ah, pues Radiola es una emisora libre y sí que nos gusta siempre dejar a las personas que venís aquí y durante unos minutos también sois Radiola, dejaros ese micro abierto, ese micro libre, pues si queréis comentar alguna cosa de Ignotus que creáis que los oyentes no tienen que saber o que se ha quedado ahí, que no charlamos y tal, pues ahora es el momento. Yo ahora mismo me quedo en blanco, tú. Si empiezas tú a hablar, a lo mejor me ocurre algo. ¿Sobre el grupo en general eso? No, pues que nada, nosotros de momento vamos a intentar seguir para adelante dentro de nuestras circunstancias, con los trabajos y eso, que trabajamos los fines de semana, nos cuesta mucho, nuestras cosas personales y tal, nos cuesta mucho vernos y tal. Y nada, y que dure lo que tenga que durar y... Mientras tanto, pues... O sea, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas, no tenemos grandes pretensiones, pero tampoco... Es. O sea, también nos valoramos a nosotros, entonces, pues, no sé. Seguiremos tocando cuando queramos tocar y... Hay un horizonte, ¿no?, que es para caminar, ¿no? Como decía Galeano, ¿no?, que caminar, o sea, la utopía es el horizonte que sirve para caminar, ¿no? Pues eso. Nosotros caminamos y, a ver... Seguimos disfrutando y hasta que dejemos de disfrutar, supongo. Pues solo nos queda un poco que dejéis alguna referencia de los oyentes si quieren contactar con vosotros, o dónde os pueden seguir los conciertos, dónde vais colgando la información y vais actualizando todo lo que rodea a Ignotus. Yo creo que lo que más en la red social, lo que más movemos ahora es el Facebook. Y el Facebook es Ignotus, como se... Facebook, sí, en mayúscula. Sí. Soy yo el que está siguiendo la parte de Facebook. Sí. Ya está. Pues en mayúscula. Yo creo que es donde más lo movemos. Luego Elías se encarga también de moverlo en sus páginas. Sí, si contacta a la gente con nosotros por Facebook, es seguro que vamos a verlo. Y luego ya Elías pues le cogerá y se lo llevará a otro sitio, lo que sea. No sé exactamente cómo funciona, pero... Somos un poco de jaetes, las cosas como son para estas cosas. Pero delegamos intentamos. Mucho. Intentamos. Pues Cristian, Iván, muchísimas gracias por hacer un hueco en esta apretada agenda que tanto nos come y venir aquí a charlar un ratito con Radiola. Recordamos que las entradas anticipadas están ya a la venta para este concierto de Ignotus Anti Idol Ciencia Viva en Potencial Hardcore. Uh-huh. Lucánicos y Achuri. Y Achuri en la pieza. Y luego igual saldrá otro sitio más de distribución, pero todavía tengo que encontrar el momento. De momento eso es lo que hay. Y si no sé, si vais a venir de fuera, de Madrid o lo que sea, pues escribís a info@radiola.org y nosotros os hacemos llegar las entradas o vemos cómo cómo podemos hacer para que nos quedéis sin entrada el próximo 19 de mayo en la Atalaya. Que nos vemos seguro, ¿eh? A ver si mi espalda lo sí. permite. Esa es otra. Sí, y si no, mira. Esa es otra. ¿Tú viste a Grohol de Foo Fighters cuando salía con el trono este? Sí, con la lo tenemos rata, preparado aquí. Sí, sí. Lo tenemos está preparado. Entonces nos vemos uno, ¿eh? Nos vamos, os dejamos con el tema precisamente del que hablaba Cristian, mis viejos. Allá los años 60. En tiempos de demencia surgió el amor entre mi viejo y mi vieja. Se llama juventud y falta de experiencia. Hicieron de ellos padres a la fuerza. Y la gente quería. Obligados pasarán por el altar. Las familias afectadas por la ignorancia. Demente y ansia. Pasados los años, de varios desengaños, el fuego y la pasión se fueron apagando. Juventud consumida entre pañales y llantos, y muchas horas dedicadas al trabajo. Cinco bocas eran ya las que había que alimentar. El hogar era mortal, estaba a punto. Que tu Dios ha unido, que lo sepa el letrado.